Cuando tu pareja te cuenta que te fue infiel, te da rabia, te da celos, te da dolor, pero también te da la oportunidad de protegerte y exigirle la prueba del sí. Tienes derecho a la honestidad, tienes derecho a la información.